Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. Before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. White car without upstate plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. La comisión delegada ha convocado hoy una rueda de prensa para exponer y denunciar los intentos de criminalización del movimiento 15M. Desgraciadamente, un año después, estamos aquí para denunciar los mismos hechos. Javier es uno de los miembros de la comisión delegada que se encarga de llevar los procedimientos judiciales de los miembros del 15M y nos cuenta cuál es su trabajo desde hace un año. Si hablamos del contexto, desde el 15 de mayo pasado llevamos aproximadamente prácticamente 100 procesos y procedimientos sancionadores administrativos e intentamos hacernos cargo de la defensa jurídica de estos procedimientos. Si bien es cierto que a partir de enero de este año esta manera de represión administrativa se ha ido profundizando en ella, con la consecuente alarma social y preocupación por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas que muestran, tenemos constancia y de hecho participamos en ello de plataformas que están empezando a trabajar, por un lado, no solo en la defensa jurídica, sino en el apoyo mutuo económico para intentar solventar semejantes sanciones que a veces llegan a 300 euros y tenemos constancia alguna que llegan incluso a 1.000 euros o más. que repetimos en este contexto de crisis especialmente gravoso, por el mero hecho de salir a alzar la voz a la calle, ¿no? Simplemente a participar políticamente del espacio público. Pero como cuenta el propio Javier, a pesar de sus esfuerzos, hay cosas que son bastante complicadas de solucionar. Y poco a poco se va formando, y tenemos constancia de ello, porque participamos de ello, de una plataforma de corte más de visibilización, si quieres, de más político, para reivindicar este tipo de represión que queda absolutamente silenciada, porque si bien es cierto que una detención podemos plasmar imágenes y sale y tiene mucha más difusión, este tipo de sanciones queda para la misma persona que lo recibe, pues queda el agujero en su bolsillo y poca, de momento, poca reivindicación política. Así que es verdad que sí se va conformando esta plataforma. Pero a pesar de ello, las autoridades han decidido considerar y tratar como a criminales a los miembros del 15M, que lo único que pretenden es debatir en la calle sobre el presente y el futuro de nuestro país. Vamos a la Comisión de Legal ha desmontado una comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid, de Cristina Cifuentes. Vamos a escuchar lo que ellos llaman la mentira número uno. Bueno, diferencia de criterio no, diferente forma de aplicar la ley. Yo creo que la ley es igual para todos, en Madrid, en Barcelona o en cualquier otro sitio. Las acampadas son actividades ilegales, están prohibidas específicamente, entre otras, por las ordenanzas de, desde luego, en la ciudad de Madrid, y por tanto, bueno, yo no voy a juzgar. Pues la mentira número uno era: las acampadas son ilegales, pero como la propia delegada decía, en Barcelona sí que se pudieron realizar. Así que, ¿dónde está esa ilegalidad a la que se refiere? Mentira número dos. La actuación de la policía fue ejemplar, no hubo agresiones. Mire, en la vida siempre se cometen errores. Yo todavía no conozco ninguna actuación de nadie, ni suya, ni mía, ni de nadie, que sea absolutamente perfecta, y probablemente se haya podido cometer algún error. En la información que yo tengo es que no ha habido agresiones, al contrario, la actuación de la policía ha sido, vamos, ejemplar, absolutamente mesurada. Desde Legal también se criticaron las declaraciones de Cifuentes. Vamos a escuchar el corte de esas agresiones. En segundo lugar, tenemos que decir que desde el Gobierno se ha dado una versión en la que se reitera que la intervención policial ha sido ejemplar, que no ha habido incidentes y que no ha habido cargas. Tenemos que decir que los hechos desmienten esta versión. No obstante, la Comisión Legal se vio forzada al día 14 a sacar un comunicado donde denunciábamos que teníamos constancia de que había habido un trato degradante a los detenidos. Y este trato fue tanto en el mismo momento de las detenciones como en comisaría. Lamentablemente, algunos de estos hechos se repitieron los días posteriores. Es así que algunos detenidos nos han relatado cómo estuvieron esposados de pie varias horas en el patio. Uno de ellos nos relata que fue abofeteado y se intimidó al resto de compañeros para que no miraran. Otro detenido fue agredido estando esposado y rodeado de policías mientras se pedía la documentación. De esto tenemos un vídeo que vamos a proceder a enseñar. Y además añaden que no todos los detenidos eran participantes del 15M o estaban allí unidos por este motivo, sino que mucha gente pasaba por allí de casualidad. Tenemos que decir que numerosas de las detenciones correspondían a personas que ni siquiera estaban vinculadas con el movimiento 15M, lo que da una prueba de la arbitrariedad con la que se actuaba. Es así que fueron detenidos camareros, gente que simplemente volvía de fiesta y pasaba por allí. O periodistas. Sucedió simplemente que estaban en el momento inadecuado, en el sitio inadecuado, porque no hay ningún motivo para que estas personas hubieran sido detenidas. Igualmente tenemos documentos gráficos y testimonios de la arbitrariedad y de la violencia con la que la policía actuó, causando lesiones graves. Incluso hemos constatado un caso donde hay una fractura. La comisión considera que es una falta de diligencia en el cometido de sus tareas por parte de la delegación el no haber visto algunos vídeos que han mostrado esta mañana y que reflejan ciertas agresiones, y que sin verlos dude directamente de su veracidad. Es deber de delegación de gobierno proteger el libre ejercicio de derechos, libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y eso lo dice la ley 6/97, la LOFAG, en su artículo número 23. Bueno, ahora pasamos a la mentira número 3. Había motivos para el desalojo. Escuchemos a Cifuentes felicitando la actitud ejemplar de los manifestantes. Entonces, ¿qué razones había para el desalojo? y lo digo claramente, felicito el comportamiento absolutamente cívico y ejemplar que tuvieron los miles de manifestantes que se manifestaron libremente el sábado pasado. Había muchos miles de personas en la Puerta del Sol. La Comisión de Legal tiene constancia de que se han producido detenciones arbitrarias e indiscriminadas, como muestran los vídeos. Es, por tanto, su obligación investigar esta denuncia y estos abusos policiales. La Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y esto implica que cualquier actuación deba ser justificada, proporcional y adecuada. Y primero, no fue justificada porque en ningún momento ha habido alteración del orden público, como ellos mismos reconocen. No ha sido proporcionada, como las imágenes, los hechos y los testimonios que denunciamos ahora mismo prueban. Y, por supuesto, en ningún momento podemos afirmar que ha sido, por lo tanto, una actuación adecuada. Por ello, la Comisión Legal asiste incrédula cuando la delegada del Gobierno dice que la actuación policial ha sido ejemplar. Desde la Comisión de Legal se consideran inquietantes las declaraciones de los poderes públicos orientadas a limitar espacio temporalmente el ejercicio del derecho de reunión y las consecuencias desmovilizadoras que esto pudiera tener sobre la ciudadanía. Los problemas que están teniendo muchas personas para ejercer el derecho de reunión en las plazas aledañas a Sol a lo largo de la mañana del 13 de mayo son un ejemplo de ello. Policías nacionales y municipales identificaron a los ciudadanos y ciudadanas congregadas pacíficamente, impidiendo el desarrollo con normalidad de las charlas y actividades previstas, así como la utilización de medios audiovisuales y, en definitiva, restringiendo arbitrariamente su derecho a reunión. Sí, de los procedimientos administrativos sancionadores que estamos llevando, existen varios de ellos por desobediencia, existen efectivamente por convocante de manifestación ilegal, etcétera, etcétera. Hay varias tipificaciones por desobediencia, resistencia, incluso aproximadamente entre 300 y más de 1.000 euros. Tenemos, si no recuerdo mal, uno que asciende a prácticamente 2.000 euros. Los cargos que se han imputado ha sido desobediencia, atentado y lesiones, pero lo que no tenemos es los datos concretos de a cada cual que se le ha imputado. Solo tenemos los datos, que son datos personales y, por lo tanto, se debe guardar confidencialidad de los casos que directamente llevamos los letrados de la Comisión Legal. Pero entre los cuales, sin especificar, se encuentran desobediencia a la autoridad, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y lesiones. Queremos hacer hincapié en lo que entendemos como una utilización oportunista e indiscriminada de procedimientos sancionadores administrativos contra la ciudadanía que pretendía participar en concentraciones pacíficas. Una decisión política como esta no encuentra asiento legal en nuestro ordenamiento. Sí lo tiene, en cambio, en el marco de una estrategia que pretende desmovilizar a aquellas personas que desean participar en las decisiones políticas que les afectan y expresarse en el espacio público de una manera responsable y no violenta. Debemos recordar que la negativa de disolver una concentración solo es la sancionable, según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, cuando se den los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, que son ilicitud penal, alteración del orden público y que se porten uniformes paramilitares. Ninguno de estos supuestos se han dado en la Puerta del Sol. Ninguna imagen recoge alteración alguna que justifique los desalojos y aún menos este ejercicio recaudatorio e intimidatorio en forma de sanciones, medida especialmente gravosa en el actual contexto de crisis económica. Exigimos a Delegación de Gobierno el archivo de todos y cada uno de los expedientes sancionadores anunciados. Legal comunicaba que la mayoría de estos hechos ya han sido denunciados y que esperan que se depuren, y han pedido que se depuren estas responsabilidades tanto a nivel administrativo, nivel jurídico y tanto a nivel político. Por otro lado, y respecto a la actuación ejemplar de la policía que decía la delegada del Gobierno, ya han denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento por parte de los agentes en ir correctamente identificados. Las unidades policiales que intervinieron en el desalojo de la Puerta del Sol llevaban el número de placa tapado por un chaleco, lo que imposibilitaba que fueran identificados por los numerosos lesionados que se produjeron durante aquella noche. Del mismo modo, en el transcurso de la manifestación, los grupos de agentes portaban, en el mejor de los casos, placas minúsculas y que eran ilegibles. A la Comisión Sol le preocupa de gran manera la impunidad con la que actúan los funcionarios policiales, y así ya lo han denunciado el Ministerio del Interior, al que le han exigido la iniciación de procedimientos sancionadores en relación a estas prácticas absolutamente irregulares. Debemos destacar que, de nuevo, la mayor parte del operativo policial volvió a incumplir la instrucción 13/2007, que regula la identificación de las unidades policiales. Con fecha de 11 de mayo, esta comisión interpuso una denuncia por las irregularidades en esta materia, solicitando que fueran adoptadas las medidas oportunas para poner fin a estas situaciones. Lejos de acusar recibo de la misma y proceder a la apertura de los expedientes disciplinarios correspondientes, el Ministerio del Interior amparó dichos comportamientos, dado que los agentes desplegados en las madrugadas del 12 al 15 de mayo no portaban el número de placa visible, como se puede ver en este vídeo, que o no. Debemos insistir en que estos hechos vulneran la legalidad vigente, tantas veces exigida a la ciudadanía para manifestarse, provocando la impunidad de los efectivos policiales en actos como el recogido en este otro vídeo. La denuncia se ha puesto para que se inicien procedimientos sancionadores para aquellos agentes que no portan la correcta identificación. Identificación que hay que decir que tienen que llevar en todo momento y además que debe ser visible a 1,20 m. Estas denuncias se ponen ante la propia delegación de gobierno. Se ha puesto concretamente ante el Ministerio de Interior, que es el órgano competente para sancionar estos hechos. Perdonad, lo último, esto ha sido a fecha 11 de mayo, del 12 al 15 de mayo no ha habido, parece ser, una instrucción que diga lo contrario, con lo cual no se han puesto soluciones al respecto y a día de hoy todavía no hemos tenido respuesta del Ministerio de Interior. Y vamos a escuchar la mentira número 4, que se refiere a la financiación del 15M que existe, según la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Yo he hablado de soporte económico. Yo creo que efectivamente lo tienen, porque, bueno, le pongo un ejemplo. Hay bufetes de abogado con... No me refiero a personas voluntarias que practican la abogacía, que se han puesto a disposición del movimiento, que por supuesto eso es absolutamente legítimo y ocurre, sino que tienen despachos de abogados con abogados las 24 horas del día prestando una asistencia y luego tienen un soporte también de ayuda. ¿Y eso es de opinión, como me decía, o tiene pruebas de que esto está ocurriendo? Eso es una opinión. Esa es una opinión, pero que lógicamente está fundada en indicios. Tienen soportes, pues mire, le digo, por ejemplo, en las casas ocupas, que hay unas importantes casas ocupas en Madrid, tienen un soporte logístico evidente. Esta pregunta tenía que surgir durante la rueda de prensa y esta fue la respuesta de legal. Vamos, total y rotundamente falso las declaraciones de que existe una organización detrás y que los abogados de la Comisión Legal tienen una infraestructura y una financiación. No hay despachos que nos apoyen, no hay ninguna financiación. Es más, acudimos no en nombre de despacho, acudimos a título individual y expresando nuestro compromiso político contra una situación que decimos, contra una merma de derechos que creemos que es nuestra obligación personal estar ahí y luchar contra ella. Y un detalle, la Comisión Legal ni siquiera la forman solo letrados y letradas, es una comisión legal de personas que trabajamos desde este ámbito para intentar aportar y expresar nuestra voluntad de participación política, y las personas, concretamente los abogados y abogadas que trabajan en la Comisión Legal, lo hacen no solo plenamente voluntarios, sino insertos absolutamente en nuestra dinámica asamblearia. Todos trabajamos de la misma manera. Según la Comisión de Legal, se están produciendo medidas que distan mucho de ser democráticas, por mucho que se diga desde el Gobierno. ¿Es esta la normalidad a la que se refiere el Gobierno? Realmente, si esta es la idea de normalidad, realmente asusta. Asistimos, por un lado, a la pérdida de derechos económicos y sociales y a un ataque al estado de bienestar que no tiene precedentes. Y paralelo a eso, cómo se criminaliza y cómo se persigue a un movimiento que ha demostrado a lo largo de más de un año que es un movimiento ciudadano y no violento. Asusta imaginar que la deriva autoritaria y la persecución al movimiento es la única respuesta de quienes dicen defender nuestros intereses y gobernar para la mayoría. Por todos los puestos, solo podemos realizar un balance desigual. Por una parte, no podemos esconder nuestra preocupación en comprobar que desde delegación de gobierno se normalizan comportamientos arbitrarios y violentos y se hace una interpretación restrictiva del derecho de reunión. Pero por otra parte, nos congratulamos de que estas jornadas han servido para visualizar el trabajo que las asambleas y grupos de trabajo están haciendo y que además afronta con la misma energía y con la misma determinación la situación social, tratando de encontrar soluciones creativas a las dificultades. En definitiva, estas jornadas que hemos asistido han mostrado una vez más el civismo, la conciencia social y la determinación que laten en el movimiento 15M. Desde Legal, como hemos dicho antes, se pide que se detenga esta represión continua contra el movimiento del 15M. Lo que sí nos quedaría también una de las imágenes, una de las ideas que nos gustaría que vosotros transmitierais, Es que exigimos que se archiven todos estos procedimientos sancionadores y que cese el hostigamiento al movimiento. Eso no importa mucho que pueda ser trasladado. Lo cierto es que algunos de los miembros del 15M, considerados como los cabecillas del movimiento, están padeciendo una vigilancia que es una clara vulneración de los derechos del ciudadano. La comisión legal, y ante a determinadas informaciones de que se estaba investigando, salió en la prensa que se estaba investigando a los que ellos creen que son cabecillas, porque el movimiento 15M no tiene cabecillas, pues ante los que ellos creen que son cabecillas, que se iba a investigar a gente que no ha cometido ninguna actividad delictiva. Entonces, desde la comisión legal, los grupos de trabajo están estudiando la forma de intervenir y ver jurídicamente cómo podemos defender los derechos de estas personas. Hechos que evidencian esta realidad es la modificación que se está planteando del Código Penal para actuar contra el movimiento del 15M, que podría incluso imponer durísimas penas contra las personas que se tumban en el suelo de forma pacífica. Pues se ha lanzado un globo sonda, que es una prueba más de cómo se está intentando perseguir y criminalizar a un movimiento. Se plantea una reforma criminal que precisamente es una reforma contra el movimiento 15M. Es una reforma que además consideramos que no es constitucional, que en los términos que se ha planteado es imposible llevarla a cabo, pero nos da una idea de cómo se quiere vincular al movimiento 15M, que volvemos a reiterar, es un movimiento pacífico, no violento, con actuaciones criminales. Por tanto, la valoración que hacemos de esta reforma, que plantean hipotéticamente, que todavía ni siquiera es proyecto de ley, es una valoración bastante crítica. Pero luchar contra las agresiones policiales es muy complicado, no solo porque los policías antidisturbios no suelen ir identificados, sino también porque, como comenta Javier, es complicado poner denuncias contra alguien que no sabe quién es. Por esa razón, en la práctica es muy difícil que se apliquen sanciones contra estos policías. En principio tenemos constancia de al menos una decena de denuncias por lesiones en el contexto de las movilizaciones a las que hemos hecho referencia. Y esto está en manos del juzgado correspondiente. Si es cierto que nos resulta nos preocupa sumamente que este tipo de denuncias tienen por lo general poco recorrido, fundamentalmente por la crítica que ya os hemos comentado de la falta de identificación de los efectivos policiales. Es obvio que cuando alguien denuncia lesiones y no hay un sujeto imputable al que efectivamente imputar estas lesiones, pues las denuncias se archivan. Es por esto que pedimos encarecidamente al Ministerio Interior, lo hemos hecho ya en la denuncia este 11 de mayo, y seguiremos reivindicando que los efectivos policiales vayan convenientemente identificados para que estas denuncias por lesiones, que vuelvo a reiterar, tenemos al menos constancia de una decena de ellas en este contexto del 12 al 15 de mayo, puedan seguir su curso. Se tiene constancia gracias a, como decíamos, estos vídeos que se están colgando dentro de las redes sociales. Y comentaba una persona que acudió a la rueda de prensa que ahora desde el Gobierno de Cataluña se está planteando el regular los vídeos en streaming en Internet. Vamos a escuchar qué opina Legal sobre esta propuesta. Con respecto a las dudas por parte de la ciudadanía para grabar cualquier tipo de actuaciones policiales, ya existe una regulación a este respecto por la cual los funcionarios públicos en actos públicos y en lugares públicos pueden ser efectivamente objeto de cualquier tipo de grabación, porque por el carácter público de su profesión, del acto que se da y del espacio en el que se graba. Bueno, está claro que la pregunta que comentaba una compañera que estaba en la rueda de prensa sobre esta iniciativa del gobierno catalán no es más que otra de las estrategias desmovilizadoras que se están llevando a cabo desde arriba. Pero bueno, nosotros seguiremos luchando igualmente e intentando conseguir seguir grabando, intentando conseguir vídeos que demuestren este tipo de violaciones de los derechos de los manifestantes. Tenemos una conclusión sobre todo lo que se ha contado. Y vamos a escucharla por parte de la Comisión de Legal. Yo la conclusión que saco es que los poderes públicos, en vez de defender y hacer interpretaciones extensivas de los derechos fundamentales, cada vez los restringen más. Lo que me dice es un ataque al derecho de libertad de expresión, al derecho de libertad de información, y lógicamente la ciudadanía lo que pide es ejercer esos derechos con plena libertad y con plena amplitud. Y bueno, y esto es lo que hemos recopilado en general desde la rueda de prensa que ha emitido hoy la Comisión de Legal. Ellos creen que la policía y la delegación del gobierno, si quiere respetar los derechos de los ciudadanos a los que dicen proteger, tienen que tomar buena nota de lo que ellos nos han contado hoy, porque una policía identificada que no tiene nada que ocultar es siempre mejor para una sociedad que aspira a mejorar cada día. Desde la Comisión de Legal siguen reclamando que la policía actúe contra los criminales, no contra los ciudadanos que ejercen su derecho a pedir una sociedad mejor y que esperan no ser golpeados cuando ejercen ese derecho. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen el monopolio de la violencia en este país, pero cuando ocultan sus placas de identificación, cuando agreden a gente que está sentada en el suelo o cuando actúa indiscriminadamente contra ciudadanos inocentes que pasaban por ahí, pierden toda legitimidad. Y esto ha sido, Alba. Esto ha sido todo lo que han comentado en la rueda de prensa de Legal y esperamos que, bueno, que poco a poco dejen de hacer oídos sordos a estas peticiones, además que están basadas en el marco legal y que deberían de escuchar. Y que se miren los vídeos, por favor, que los tienen en YouTube. Pues hasta aquí el repaso de lo que ha dejado la rueda de prensa de la Comisión de Legal. Nos despedimos y os dejamos en manos de Ricard Arís y La Plaza en Llamas. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.